siempre bailes, lo pide la gente. Baila, baila, baila, mi morena, se detiene el tiempo al verte. Baila, baila, linda santiagueña, te lo pide toda la gente. Baila, baila, baila, mi morena, porque se detiene el tiempo al verte. Baila, baila, linda santiagueña, porque lo pide toda la gente. Eres una mariposa, doblando sus alas, echando a volar. Cuando la música suena, la sangre te quema, no puedes parar. Baila, baila, baila, mi morena, porque se detiene el tiempo al verte. Baila, baila, linda santiagueña, te lo pide toda la gente. Baila, baila, baila, mi morena, porque se detiene el tiempo al verte. Baila, baila, linda santiagueña, porque lo pide toda la gente.